la alegría. Llegó Canela. Allá viene Canela, allá viene Canela. Con tus lindos ojos, Canelita linda, tú me estás matando. Vamos a cantar, vamos a bailar. Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Con sabor, compadre, moviendo las caderitas. Al ritmo del cuarteto cordobés. ¡Fuerza! Allá viene Canela, allá viene Canela. Con tus lindos ojos, Canelita linda, tú me estás matando. Vamos a cantar, vamos a bailar. Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. ¡Fuerza! ¡Alegría! Moviendo las caderitas. Y se va Canela. ¡Hey! Allá viene Canela, allá viene Canela. Tus lindos ojos, Canelita linda, tú me estás matando. Vamos a cantar, vamos a bailar. Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear. Y estando dentro del agua, su linda tanga se le cayó. Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear. Y estando dentro del agua, su linda tanga se le cayó. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin lo más. Que salga, que salga, y que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin lo más. ¡Sí! Moviendo las caderitas. Que baile la Yolanda en la playa. Yolanda que no se anima le pide auxilio a su mamá. Y está muy contrariada, son un pañuelo le alcanza ya. Yolanda que no se anima le pide auxilio a su mamá. Y está muy contrariada, son un pañuelo le alcanza ya. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. Que salga, que salga, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin nomás. ¡Sí!